Elección. El acto electoral ya pasó. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Concejal Díaz, estoy hablando de que es un hecho político. No le quepa la menor duda que es un hecho político. Cerone. Y no es para presionar a nadie. Concejal Díaz. No es para presionar a nadie. Si usted... Silencio, por favor, porque si no vamos a pedir un cuarto intermedio y no solucionamos nada. No quiero terminar, concejal. Concejal Díaz, a usted lo escucharon con atención, por favor, respetémonos entre nosotros. Más allá del hecho político de que hayan ganado la... ¿cómo se llama? La Intendencia de Viedma, que lo felicito. Este es un hecho político en beneficio de los trabajadores, que se tendría que haber tratado desde hace mucho tiempo. 14 de agosto es el convenio de la Mesa de la Función Pública, se dejó pasar y hoy pedimos extender más plazo. Habla de presupuesto. Yo no sé en qué puede afectar el presupuesto, lo dijo recién el concejal Díaz. La realidad es que meter un acta, cuestionar el dictamen de una comisión impositiva en mayoría, realmente es querer decir que no. Volvamos al principio, muchachos. ¿Ustedes quieren realmente que se reduzca a 6 horas el horario de los trabajadores? Eso es lo que tenemos que definir. Y entonces, ¿para qué nos vamos a oponer hoy a hacerlo mañana o pasado mañana cuando lo podemos decidir a partir de que aprobemos esta ordenanza? Nada más. Gracias, concejal Cerón. Le doy la palabra. Estamos en vivo, sesión del Consejo Deliberante. Me pidió la palabra primero la concejal Rousseau. Ahí está. No, nada más que, respecto del tema de los servicios a que hace alusión el concejal Federico Díaz y que también lo escuché al intendente Fulques decirlo en público en una radio local, que le teníamos que hacer saber a los vecinos de Viedma que iban a haber resentido la recolección de residuos. Me gustaría que quede claro que la mayoría de los servicios municipales que se prestan y que se pagan a través de las tasas municipales están tercerizados. La recolección de residuos, el barrido de las calles, podríamos nombrar... Claro, todo, la mayoría de los servicios están tercerizados, por lo cual quiero dejar aclarado que esta ordenanza no se aplica a los empleados de las empresas que hoy tienen el usufructo de los servicios municipales. Por otra parte, y respecto de lo que dice Federico Díaz como representante del Frente para la Victoria, debo decirle que sí, es verdad, hace 2 meses hubo elecciones, que el Frente para la Victoria fue la fuerza más votada en la ciudad, con el 40... El 45%. Está hablando Evelyn Rousseau. Tenemos a nuestro móvil en vivo. Hay un desfasaje entre el streaming que vos podés escuchar en muy buena calidad, que es lo que tenemos aquí, y lo que va ocurriendo en el Consejo Deliberante, pero queremos aprovechar como para que nos cuente un poco cuál es el clima. Adelante, Américo. Bueno, muchas gracias. Sí, exactamente. Acá ya está hablando la concejal Nora Jofre, que acaba de pedirle a la presidenta del Consejo que sancione a la concejal Ramos porque considera que ha sido una falta de respeto por parte de la concejal hacia los trabajadores municipales que están aquí presenciando la sesión. La situación es, la gran parte de los concejales apoyando la iniciativa y los concejales del radicalismo, Ramos, Díaz y Menumil, solicitando que la aplicación, en caso de que se apruebe esta ordenanza, que efectivamente va a ser así, teniendo en cuenta la cantidad de concejales que están por la afirmativa, la aplicación sea a partir del 1 de enero. Eso es lo que están solicitando, que se comience a aplicar de forma concreta a partir del 1 de enero del año próximo. Este es el pedido que ha hecho concreto la concejal Laura Ramos, y bueno, luego de eso surgieron algunos enojos por parte de los trabajadores municipales. Ajá. Que están presenciando aquí la sesión. Bien. No sé si quieren seguir escuchando allí. Está en este momento la concejal Nora Jofre argumentando los motivos por los cuales va a acompañar la iniciativa. Ahí están los aplausos. Van al voto, si van al voto vamos con vos en vivo, digamos. Claro. No, todavía no. Va a hablar la concejal Laura Ramos, seguramente para responder a la concejal Juan Frega. Vamos a escucharlo, si le parece. Dale, vamos a ver qué tenemos en el streaming por las caridades, digo yo, a ver. Ahí está, vamos al streaming donde está Nora Joffre. Y después y va vamos a escuchar a Laura Ramos. Vamos al streaming. Se centran en la administración general. Con la anterioridad al presente proyecto, los gremios expresaron que este planteo ya se había realizado en varias oportunidades, no llegando a ningún acuerdo, siendo un reclamo histórico en otras gestiones de gobierno. Esto no es una postura política, sino una necesidad de adecuar la legislación a la realidad laboral. Los empleados municipales, teniendo en cuenta la legislación provincial aplicada a la administración pública y los estudios realizados por OIT, en las que aconseja que los horarios convenientes es no menos de 8 horas, no afectando en la productividad, sino al contrario, existiría mucho más productividad. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Joffre. Tiene la palabra. Vamos cerrando la discusión. Tiene la palabra, concejal Ramos. Gracias. Bueno, dos o tres cositas. En primer lugar, es bastante difícil ignorar que una medida de este tipo tenga un impacto presupuestario que tiene que ver con la reorganización de el trabajo y las diferentes funciones que son asignadas a cada puesto de trabajo. Por supuesto que hay varias funciones tercerizadas de la Administración Pública Municipal, pero desconocer que hay 580 empleados que hacen su trabajo además, no parece muy loable de parte de los concejales del Frente para la Victoria que han tomado la palabra. Hay 580 empleados municipales que hacen su trabajo más allá de las funciones que el Ejecutivo tiene tercerizadas. No voy a coincidir con el concejal Cerone respecto de que lo único que nos importa son los empleados. A nosotros, además de los empleados, nos importan los vecinos y lo que tenemos que hacer acá es adecuar y hacer coincidir las necesidades de la reducción de la carga horaria con la que todos acordamos con las necesidades de prestación de los servicios municipales. Volvemos a acudir al sentido común, a la razonabilidad, nada más ni nada menos que a la intención cierta de la autora del proyecto de que esta norma prospere y solicitamos que para que el Poder Ejecutivo en la mesa de la función pública, que es el ámbito adecuado para tratar estas cuestiones y que ha tenido grandes e importantes logros desde su origen a la fecha, volvemos a acudir a la voluntad de la autora del proyecto de que esta medida sea concretada en el ámbito de la mesa de la función pública como corresponde en un análisis responsable de las necesidades de direcciones, jefaturas y demás áreas del Poder Ejecutivo y de los demás, Tribunal de Cuentas, Juzgado de Faltas. Volvemos a insistir en la necesidad de darle la oportunidad a las demás áreas de la Administración Pública Municipal de minimizar el impacto de una medida que todos queremos y todos apoyamos, y por eso proponemos quitar este manto de cuestión política que dejaron muy en claro con los aplausos recién al ex candidato a intendente Juan Manuel Pichetto, quitar este manto político de una cuestión que tiene que ser de naturaleza laboral. Proponemos entonces nuevamente la incorporación de un artículo que prorrogue la vigencia de la norma al 1 de enero del año entrante. Nada más. Sometemos entonces a votación sí, concejal. Vamos cerrando el debate, concejal Cerone, porque es más de lo mismo. Tiene la palabra. Simplemente una sola cosa. Recordarle que los vecinos de Viedma también son trabajadores. Concejal Córdoba tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Yo voy a resumir esta cuestión que está pasando en este Consejo Deliberante con la epistemología de la complejidad. ¿Qué tal? ¿Sí? Para darle un poco más de extendernos un poco, ¿no? En realidad, esto está definido como que la complejidad es una cosa compleja, muy compleja. Realmente me llama la atención de que estemos discutiendo de un proyecto del cual todos están de acuerdo. La verdad, está de acuerdo la concejal Epocay, que es la autora del proyecto. Está de acuerdo el bloque de la UCR. Está de acuerdo aparentemente Nora. Está de acuerdo la gente del Frente para la Victoria. La verdad que esto es una cosa muy compleja, explicar esta cuestión. Yo voy a pedir, señora presidenta, seriamente, un cuarto intermedio a esta reunión para que la concejal Ramos defina bien qué es lo que quiere ingresar en este proyecto. A ver, porque a mí me parece que todos estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión. Todos, absolutamente. Déjame hablar, Cerone, por favor. Ordenamos la sesión, no discutan, Cerone, por favor. Si no, nos escuchamos entre nosotros. Ya debería haber pasado el síndrome 14J, ¿sí? A ver, yo quiero pedir un cuarto intermedio para que se analice bien el tema de lo que quiere presentar la concejal Ramos y compatibilizar una idea, a ver si podemos avanzar, porque estamos hablando de 5 meses, ¿sí? Hay 2 caminos, un camino de la conflictividad y un camino del diálogo. Así que, señores, pongámonos la responsabilidad de concejales, ¿sí? Y analicemos seriamente esta cuestión. Gracias. Concejal Ramos, a usted se la escuchó cuando habló y con mucho respeto. Sí, concejal Jofre. Señora presidenta. Estamos en vivo, Consejo Deliberante. Estamos ahí cerca de la votación o cuarto intermedio, así que por eso estamos atentos y esperando. A ver, volvemos ahí. La presidencia prefiere que se vote. No sé qué opinan. Sería un minuto nada más, por favor, porque así no nos extendemos tanto. Y una sola persona, un delegado. Si le podemos alcanzar un micrófono. Y vamos cerrando, luego así pasamos a la votación. Gracias. Un minuto. Señora presidenta, bueno, en principio queremos dejar aclarado que nosotros no pertenecemos a ningún partido político, somos trabajadores municipales y votamos igual que usted, ¿sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, habrá compañeros que tengan o no una afinidad con algún partido político, tiene nada que ver con lo que nosotros hoy estamos apoyando. Para recordarle también que la mesa de la función pública hace más de 4 meses que no funciona porque los Hay corte, volvemos con Américo. Bueno, a ver Américo. Bueno, vamos a escuchar a la secretaria de finanzas de Socien, Claudia Bamón. Bueno, sí, eso para que lo tenga en cuenta usted, que se burla de las personas que estamos acá, que somos trabajadores. Sí, somos trabajadores. Estamos escuchando a Claudia Bamonde. Lamentablemente tenemos que escuchar a representantes del pueblo como usted, que lamentablemente denigran no solamente a los trabajadores, sino al pueblo argentino. Bueno, ahí la palabra de Claudia Bamonde, secretaria de Finanzas del Sindicato Obrero de Estados Municipales de Vialma, dirigiéndose sobre el final de la concejal Laura Ramos, que ahora ha pedido la palabra, seguramente a raíz de lo que escuchábamos recién de la representante gremial. Seguimos escuchando a la concejal Laura Ramos. La modificación, voy a disentir no solamente en gran parte con la mesa de la función pública, actúa mucho y bien, está ausente. Tenemos una lista muy larga de todos los logros de la mesa de la función pública que podríamos leer en este momento, pero la tienen todos los concejales porque la hizo llegar el intendente al Consejo Deliberante. Ya se llegó a los... Eso, exactamente, lo tienen todos los logros, por eso no hace falta leer todos los muchos importantes logros de la mesa de la función pública. En ningún momento le falté el respeto a ninguno de ustedes, incluso puse en valor lo que otros trataban de considerar como que como había tantas cosas tercerizadas, los empleados municipales finalmente no hacen nada. Y la única que puso en valor el trabajo de los 580 que sí prestan funciones todos los días. En el momento, ¿lo queremos por escrito elevar o lo hacemos oralmente? No, claro, lo leemos porque lo tenemos que agregar. Lo digo verbalmente. La presente norma estará en vigencia el 1 de enero del año 2016. Gracias, concejal. Esta moción debemos votarla. El concejal pidió el cuarto intermedio, lo que pasa es que la presidenta del bloque me dice que no. Pasamos el... Si quieren el cuarto intermedio, lo votamos. Bueno, se va ahora a someter a votación esta moción que ha hecho la concejal del radicalismo, Laura Ramos, para que se incluya un artículo en donde se establezca que la ordenanza va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del año que viene. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a anunciarlo. Bueno, solo levantaron la mano. Ramos. El bloque radical. Córdoba. Sí, acompañó el concejal Lorenzo Córdoba. José Contreras, Cerone, Rusión, Antonio. 5-4. Pasamos entonces ahora. Está rechazado la modificación de la moción de la concejal Ramos. Pasamos entonces ahora. Se acaba de rechazar lo que era la modificación que establecía que iba a arrancar el 1 de enero. Ahora la votación del proyecto original. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a anunciarlo. Rusio, Cerone, Contreras, Cofre. Los que estén por la abstención. Lo tiene que fundamentar cada concejal. Está aprobado, no sé si hice mi voto, creo que sí. Bueno, por la afirmativa. 5-4 nuevamente. Está aprobado el proyecto por mayoría. Por mayoría. A ver. Américo, bueno, todo el ruido de los sindicatos presentes en el Consejo Deliberante. Se aprobó por mayoría 5-4, según es lo que sacábamos acá en cuenta. Córdoba acompañando al radicalismo. A los tres concejales radicales, Córdoba se le sumó. La celebración, sí, finalmente la votación fue 6-3, el radicalismo ese no acompañó. En el que sí fue 5-4 fue... En el primero. En el primero. Pedido, sí, ahí si se quiere hay contradicción en la votación de Córdoba, pero no sería la primera vez, así que es entendible. Vamos a ver si están en este momento los referentes gremiales saludando a los concejales. Hay algunos que están, ahí uno de los empleados está muy enojado, le está gritando algunas cosas a la municipal. Yo no soy empleado municipal, vos estás el culo acá y cobrar un granadito. ¿Sabés por eso jugó yo? 4.500 pesos. ¿Entre quién y quién es esto? A la concejal Laura Ramos, bueno. Uno de los trabajadores municipales que está muy enojado, ¿no? Yo cobro 3.800 pesos. Vos trabajar 7 horas, le dijo a la concejal Laura Ramos, y vos estás acá muy cómoda. Eso era lo que le decía el trabajador municipal muy enojado. Fueron directamente a conversar con el concejal del radicalismo, con Díaz, y con la concejal Laura Ramos, concretamente. Vamos a ver si podemos acercarnos a conversar con alguno de los referentes sindicales, que, bueno, se ha hecho un cuarto intermedio sin votación, sin nada, porque, bueno, precisamente se ha hecho porque... Invasión de campo, digamos. Ha superado, ¿no? A ver, ¿cómo te parece? Podemos conversar con Emilio Ricachú, que es uno de los secretarios adjuntos de Sollén. Este, se lo ve... Se lo ve hasta, podemos decir, emocionado, sí, Emilio, ¿no? La verdad que sí, realmente el acompañamiento de los concejales, algunos tenían dudas, realmente han tomado conciencia de la situación del empleado municipal, del compañerismo que le ha brindado durante los 4 años, pero también fueron empleados municipales, trabajaron dentro del Consejo Deliberante. Nosotros no pedíamos nada extraordinario, sino que se lo disparara con el resto de los empleados públicos. Creo que nos molestemos, pero somos los empleados municipales con los sueldos más bajos, los empleados públicos con los sueldos más bajos, y que trabajamos una hora más. Yo creo que era entendible, era considerable. Nosotros no hacemos política. El intendente municipal y algunos concejales constantemente dicen eso del sindicato Sollén. Nuestra única bandera es la de los empleados municipales, de los trabajadores municipales. Siempre apoyaremos los proyectos que se puedan convertir en derechos, ¿sí? Y los derechos nosotros no los negociamos. Sollén no negocia ningún derecho. ¿Qué le pareció esta discusión que se dio dentro del Consejo de aprobarlo ahora o esperar hasta el 1 de enero de 2019? Yo creo que son todas chicanas que ha intentado hacer llegar el intendente municipal, el ejecutivo municipal. Creo que no sé si para doblar el brazo a la presidenta del Consejo Deliberante, al Sollén, a los trabajadores, no sabemos con quién se pelea el intendente municipal. Creo que seguramente tendría que recapacitar y acercarse un poco más a los empleados municipales. Yo se lo pido personalmente al intendente municipal. Él tiene la obligación de escucharnos, como lo hace con todos los vecinos, ¿sí? Con la gente de cualquier lado. Nosotros somos trabajadores de él. Tiene la obligación, y nosotros tenemos el derecho que él nos escuche. No queremos más intermediarios, queremos conversar, queremos sumar, queremos salir adelante, porque adelante lo lleva el empleado municipal, no los intendentes, ellos pueden gestionar. Los trabajadores somos nosotros. Si queremos sumar, se lo decimos al intendente municipal, lo queremos sumar, pero queremos conversar él. Queremos un ámbito paritario de negociación y que se nos respete como personas, ni hablar como sindicato. Y los argumentos que hacen referencia a que se podrían generar complicaciones en la administración municipal, ¿usted qué dice? Nosotros no consideramos así, no sé a quién habrá mandado a testear el intendente municipal. Nosotros conocemos el trabajo, hablamos con los trabajadores, no con los jefes de departamento, que son trabajadores también, perdón, no con los secretarios y subsecretarios. Nosotros no vemos que se complique la situación en lo que es la prestación de servicio a la comunidad de Viedma. Habrá que reajustar algunas cosas, seguramente, pero habiendo voluntad y de parte de los trabajadores siempre hay voluntad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la palabra de Emilio Ricachú, que es secretario adjunto del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. Nos dice que va a hablar la presidenta del Consejo Deliberante, Patricia Antonio, que no ha argumentado su iniciativa, tal como suele ocurrir habitualmente cuando un concejal presenta un proyecto. Realmente se argumenta al iniciar la elección. Fue reclamado esto precisamente por la concejal Laura Ramos. Lo que está claro es eso, ¿no? Que la presidenta está como aislada sin el bloque radical, digamos, ¿no? Hay... Claramente, sí, en la votación quedó eso en evidencia. Fue 6-3 la votación, el acompañamiento de todo el bloque del Frente para la Victoria, el bloque del PPR, que es Nora Joffre, el bloque unipersonal, la presidenta del consejo, y en contra, o sin votar en realidad,

Bueno, bastante enojada. Sí. Américo, ¿qué le dijo Rafa claro, que la hizo comentar tanto? No la pudimos escuchar. Que no lo pudimos escuchar y sería clave para entender. Si nos puede sintetizar alguna frase claro. Que haya sido tan hiriente. ¿Qué hay adentro? ¿Qué está la comunidad? Sí. Estábamos el sonido, está sí, bien. Escuchado. La comunidad de UFO. ¿Cómo viene en orden del día eso? ¿Viene ahora seguro? No, pero probablemente lo adelante. Concejal Laura Ramos, desde el inicio del tratamiento de este tema, lo reclamó abiertamente a la presidenta del Consejo. ¿Se puede alejar un poquito de él? Se puede alejar si no escuchamos nada, ¿eh? Parece una. Estamos tratando de alejarnos, creo. Afuera va a tener que ir. Claro. Ahí a la carpa de Social dicen que están escuchando la radio, de paso, claro. Va a tener buen retorno. Estamos saliendo afuera. Sí. A ver. Desde que se inició la sesión. Sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí estoy saliendo, hace frío lo que pasa. Se me va a acoplar ahora con. Sí. Con la radio, ¿se le va? Está fuerte, yo, esa. Va a ver a los amigos de la carpa que bajen el retorno. Se acopla con la. Lo han puesto en el parlante alto. Bueno. Sí. La concejal Laura Ramos, desde que se inició el debate de este tema, les decía. Reclamó a la presidenta del consejo que argumentara el proyecto sí. Como primera medida. Eso ya lo dejó ahí a la concejal como a Patricia como bastante complicado. Bueno, y luego hubo varios reclamos dirigidos abiertamente a lo que ha sido la gestión de Antonio, uno de ellos precisamente la incorporación de un gran número de obras extras para trabajadores municipales que prestan funciones en el Consejo Deliberante. Y un poco de esto recién mencionó precisamente la presidenta del Consejo y dijo por qué había vendido estas obras extras a quienes trabajan aquí en el Consejo Deliberante de Vivienda. Un poco de eso es lo que hizo enojar a la presidenta del consejo, porque hubo en los argumentos enviados por la concejal Ramos varios párrafos dirigidos directamente a la presidenta del consejo. Sí, Apocay, sí. Era en tono de recriminación. Ahí estaba, agarramos la respuesta. Bueno, Américo, lo dejamos ahí liberado por un ratito. Bien. Nosotros venimos acá, nos ponemos al día, vamos a poner un poquito de música, vamos a